Mejor fusílenos, señor presidente. Con esta dramática frase, los presos políticos recluidos en el penal de Santa Marta, Acatitla, se dirigieron al pueblo mexicano por medio de un comunicado de prensa. Prefieren ser pasados por las armas antes que seguir soportando las humillaciones y torturas de que son víctimas, junto con sus familiares, por supuesto, por órdenes superiores, por los esbirros carceleros. ¿Cuánto odio descarga el régimen contra estos valientes patriotas que un día se decidieron a tomar las armas, única alternativa a corto o largo plazo para lograr la liberación del proletariado mexicano? Por otra parte, el Comité Prodefensa de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos ha denunciado infinidad de veces estos hechos y publicado listas veraces sobre los más de 1,000 desaparecidos políticos en el país. Hasta ahora solo ha recibido evasivas, cuando no cínicas respuestas del propio Procurador General de Justicia de la Nación. Pero hemos aprendido. Para rescatar a un revolucionario de las garras policíacas, se necesita precisamente otro acto revolucionario. La Coalición Obrero-Campesina Estudiantil del Istmo, junto con la Unión Campesina Independiente, entre otras, auténticas organizaciones de base, han sido en los últimos tiempos las que más han sufrido la represión. Larguísimo sería enumerar la cantidad de mártires que han tenido. Baste recordar algunas fechas inolvidablemente trágicas para el pueblo juchiteco. 20 de noviembre de 1974, 20 de noviembre de 1975 y 22 de febrero de 1977. Represión y crimen colectivo de sus militantes y estado de sitio en el Istmo de Tehuantepec. Muchos de sus dirigentes han sido expulsados de sus hogares bajo amenazas de muerte. Víctor Pineda Enestroza fue secuestrado en pleno día desde 1978 y actualmente se desconoce su paradero. El mayor retirado del ejército, Leopoldo de Gives, alto dirigente de la organización, ha sido reprimido con cárcel y con ridículos juicios militares. A Lorenza Santiago Esteva, joven militante de la COSEI, la asesinaron en estado de embarazo. La autopsia revelaría que la bala asesina se alojó en el cráneo del hijo que llevaba en sus entrañas. Estas y muchas aberraciones más comete la supuesta democracia mexicana para conservarse en el poder.